La alegría del Evangelio en Navidad. Allá en el pesebre, donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. 6 de enero. Es día lunes del tiempo de Navidad. Litúrgicamente es lo que va después de la Epifanía del Señor. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día para nuestra gente es muy especial, no solo por los recuerdos que trae, sino también por la alegría que suscita, sobre todo en los pequeños, también en los jóvenes, también en los adultos. Los tiempos que vivimos, pues es muy fácilmente que se vaya diluyendo el espíritu religioso que está a la base de la fiesta, que sostiene esta fiesta y que le da sentido. Por eso es importante ir a la fuente, ir a la palabra, ir a la celebración, ir a la Eucaristía, ir a la oración, ir al Espíritu. Este día y estos próximos días, durante esta semana, estaremos escuchando en el Evangelio diferentes textos y todos hablan de Epifanía, es decir, de manifestación del Señor. Lo que escuchamos hoy en el Santo Evangelio es el comienzo de la predicación de Jesús. Y Jesús comienza como debe comenzar, a lo que ha venido. Anuncia que el reino de Dios ha llegado, está llegando, pero para tener acceso al reino de Dios es necesario la conversión. Y la conversión es un proceso, no es un momento nada más. Puede haber momentos más hondos, más intensos, más significativos, pero la conversión es dinámica y esto implica un itinerario. ¿Qué es la conversión? La conversión es llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Qué criterios para saber si estamos llenos del Espíritu de Dios? Hoy que todo nos gusta medir. Todo. ¿Qué indicadores hay? Bueno, tres criterios que aparecen hoy en el Evangelio y aparecen en general en la Sagrada Escritura. El primer criterio es cumplir los mandamientos, que no son imposiciones caprichosas de parte de Dios, que no deberían ser vistas como unas cargas, ¿no? Los mandamientos son vías de salvación, son vías para crecer espiritualmente. Es el primer criterio, cumplir. ¿Has cumplido los mandamientos? Jesús le pregunta a aquel chavo, a aquel joven. El segundo es el amor, el signo del amor. Que las personas noten el Espíritu de Dios en nosotros. Porque los seguidores de Jesús nos amamos. Que se note, que se vea. Lo que dice el Papa Francisco, hay que hacer lío, no por hacer lío, no por hacer ruido, sino que se irradie el amor de Dios en nosotros. Y el tercer criterio, que reconozcamos a Jesús como el más grande don que Dios nos ha dado. Él es nuestro Salvador. Él debería ser, ya está el crecimiento de la conversión. Él debería ser el único Salvador. Según sea, pues, nuestro proceso de conversión, en ese grado vamos a estar participando en el reino de Dios. Ánimo, no estás solo. Para esto requerimos la ayuda, la gracia, el don, el dinamismo del Espíritu Santo. Dejar que Él actúe en nosotros. Dejar que Él nos transforme. Dejarnos mandar por Él. Es decir, hacernos dóciles a las sugerencias de conversión que hace constantemente el Espíritu Santo a nuestra conciencia. Iniciamos esta semana, todavía huele a nuevo este año. Ánimo, gente, vamos mirando con confianza lo que sigue en nuestra vida. Sube escalón por escalón, vive día a día, sí, pero pensando en la meta final. Ánimo, los problemas no se solucionan solos. Con la gracia de Dios, ponte en camino. Buen día, buena semana. Allá en el pesebre, donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan.